El gobierno municipal inaugurará este sábado 17 de diciembre la nueva temporada de verano del Complejo Municipal El Paraíso. Será este un lindo acontecimiento y se espera, como todos los años, la llegada del público de nuestra ciudad y también de alrededores. A la hora 19 se comenzará con el acto de inauguración al realizarse la bendición de las instalaciones y la apertura estará a cargo del intendente municipal Alfredo Rubén Fischer. Posteriormente se contará con la presentación de la banda sonora de Jean Carlos, reconocido músico de la movida tropical que viene desde Córdoba para comenzar con esta nueva temporada y dejarnos toda la música también desde esa provincia. Ya que estamos con inauguraciones, también el campo de deporte Peril Club Atlético Lilán va a realizar la inauguración de la temporada de verano este sábado en su natatorio, ubicado en dependencias de sus instalaciones, se va a realizar el acto a partir de la hora 12.